Emilia Carnota, de Carlos Guastavino, el Cuchi Leguizamón, a Carlos Aguirre, de los Gómez Carrillo, a los Huancaguá, los Andariegos, el Grupo Azul, Santaires, del dúo Herencia, el dúo Salteño, al dúo de Juan Quintero y Luna Monti, del Chacho Müller, al Coque Ortiz, de Eduardo Falú al Quique Sinesi, de Manuel Castilla a Juan L. Ortiz, y tantos creadores, compositores, intérpretes que hacen a la raíz de nuestra música popular. Origen y herencia, un retrato y memoria sonora de raíz folclórica. Este otoño que nos está abrazando con estos primeros fríos y desandando este programa número 13 de Origen y Herencia, su sexto ciclo en esta radio comunitaria El Brote, la 90.3, la primera radio comunitaria del Valle de Calamuchita. Origen y Herencia, que se retransmite los lunes de 18 a 19 en la ciudad de Córdoba a través de la radio comunitaria Encuentro, la 95.7, y que Origen y Herencia tuvo su cuarto ciclo ahí en esa radio. Y hoy andando un programa especial, como lo venía promocionando, porque nuestro programa tiene ese carácter de plantear desde la historia, desde la memoria y desde la coyuntura de los pueblos. Hoy este Origen y Herencia va a tener un carácter muy especial en relación a, bueno, a esta situación de las elecciones en el pueblo, y la idea es poder analizarlo desde nuestro programa y con compañeros de la radio que he invitado para ello, ¿no? Ya lo voy a presentar. Y desde la música vamos a transitar la memoria a Daniel Toro, que se fue este jueves 25 de mayo con 82 años, este Daniel Toro, que también sufrió el silencio de la censura en esas listas negras de la dictadura por sus canciones comprometidas. Entonces el arte también como militancia, que también está presente en este Origen y Herencia, en el repertorio de canciones que siempre vamos desandando. Así que entre medio de esta coyuntura de las palabras, de las elecciones en el pueblo, a lo que yo he llamado este programa especial, Elecciones en el Pueblo, su coyuntura y la mirada desde el brote, con compañeros que ya lo voy a presentar. Pero bueno, empezamos como siempre con la música, y siempre esta costumbre que vamos andando en este Origen y Herencia, la cantora popular por excelencia, que siempre ha llevado el pueblo en su voz. Mercedes Sosa, haciendo memoria a Daniel Toro en esta canción emblema de él, con muchas versiones, entre ellas también de Los Trovadores. Pero como siempre estamos empezando nuestro programa, Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra, la obra de Daniel Toro en memoria a este cantor popular comprometido desde la canción. Ahí vamos en su memoria, la voz de Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra. Nosotros cantamos una realidad. Nosotros no protestamos, en cuanto a la estamos fuente. Denunciando. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida las uvas nuestro vino. Le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Mercedes Sosa en una versión acústica entre medio de estudiantes cubanos, así lo escuchaban también los primeros tiempos de Mercedes Sosa en esta obra de Daniel Toro, Cuando tenga la tierra. Bueno, este Origen y Herencia muy especial, desde la coyuntura que pasa a nuestro pueblo, elecciones en el pueblo, su coyuntura, un análisis en brote. Y bueno, para ello quise invitar a compañeros de la radio con una actividad muy intensa en sus inicios, algunos tal vez, y muy intensa también desde la gestión de la radio y la participación con distintos programas. Paula Rosselli, hola Paula, buen día. Buen día, Chango, y buen día a toda la audiencia también. Comando Demolición presente. Comando Demolición aquí, sí, doblemente presente. Y bien. Y Fede Criterio también como productor de la radio, como operador, también digamos toda la parte artística y de Comando de Demolición. Hola Fede, con gusto. Hola Chango, hola audiencia, hola Luigi, hola Pau. Bueno, ahí contento de estar participando y agradecido por la invitación. Bueno, desde ya gracias por aceptarla. Me falta aún también un invitado que está en la operación, que es Luigi Santarelli. Hola. Después te explico también, él va a participar de esta rueda, de este compartir mirada en esta coyuntura de las elecciones en el pueblo. Hola Luigi. Buenos días a toda la audiencia, y encantado de estar acá con mis compañeritos. Bueno, sí. Bueno, desde ya gracias, porque esto rompe un poco la rutina de Origen y Herencia, que viene con una estructura también, ¿no? De la memoria, de la historia también. Hoy iba a tratar el tema del cordobazo, pero bueno, esta urgencia me hizo cambiar un poco toda la mirada de dónde pensar el programa, y bueno, gracias por sumarse. Bueno, estamos ante una situación que en realidad, cuando iba sucediendo, iban pasando distintas situaciones, lo que yo venía pensando era que en realidad no se le estaba haciendo, digamos, la, digamos, como la impugnación a dos candidatos, sino a toda una dinámica de construcción colectiva del pueblo, principalmente, ¿no? Con esta impugnación, con esta presentación. Bueno, desde ahí quería compartir, ¿no? Que hablemos sobre eso. Y bueno, y distintos apuntes que uno por ahí, digamos, que anoté como para abrir el juego y de dónde también pensarlo desde lo sociológico y lo antropológico, en cierta manera, porque cuando sucede sobre, digamos, sobre el destino de una comunidad, está pensado desde ahí también. Uh-huh. Entonces, primero, bueno, digamos, quería preguntarles, cada uno en forma personal, que, digamos, qué mirada tiene, así, como una pequeña mirada, como una primera mirada de la situación. Paula. Bueno, primero quería agradecerte, Chango, el espacio de invitarnos a poder debatir entre compañeros acá de esta radio. Quizás no tenemos en la cotidianidad de la radio espacio donde juntarnos a conversar la realidad política que está sucediendo o la actualidad de nuestro pueblo, así que me parece de movida interesante eso. Y sí, pensando además que somos la única radio del pueblo, somos la radio comunitaria y cumplimos una función también, ¿no? Y el poder acompañar estos momentos de crisis política, lo podríamos uh-huh. llamar, que estamos atravesando por estos días en Ciudad Parque, la radio me parece que juega un rol importante. Entonces, tener esta invitación y este espacio me parece enriquecedor, primero que nada, digamos, ¿no? Y después, puntualmente con la pregunta, charlábamos un poquito afuera del aire, que corriéndolo también de los personalismos, de los nombres de estos candidatos que fueron impugnados, el sentir que tengo es que el primer perjudicado, la primera perjudicada de lo que está sucediendo es la comunidad de Ciudad Parque, ¿no? Los vecines que tenemos cercenado nuestro derecho a poder elegir libremente, poder hacer un análisis de qué procesos se venían desarrollando en nuestro pueblo, qué historia traía cada uno de esos candidatos o qué propuestas traía. No estamos debatiendo ni propuestas de pueblo ni ideas de pueblo, estamos simplemente discutiendo, bueno, estas estrategias legales y la intromisión de la justicia provincial en la vida política de nuestro pueblo. Uh-huh. Entonces, desde ahí es donde me parece que es la primera herida, ¿no? En vez de estar discutiendo ideas de pueblo, que me parece lo que uh-huh. tendría que estar sucediendo en los momentos previos a una elección, estamos sorteando este tipo de coyuntura jurídica. Bien. Fede, tu mirada, tu... Sí, siento lo mismo que dice Pauli. También... creo que es una ambivalencia entre decepción por ver este juego sucio, precisamente de una oposición que no la veo lúcida, no la siento lúcida como para tramar esto, o sea, desde su escritorio, ¿no? Sino que viene de otro escritorio, que dicen, che, si tocan por acá y vienen por acá puede pasar esto o lo otro. Entonces ya desde ahí es como decepcionante ver todo ese entramado, o sea, mugriento, por decirlo de alguna forma. Y les pregunto a los dos. Perdón, no. No, y por un lado esa decepción, ¿no? Ese gusto amargo. Y por el otro, confío en la comunidad que habito en Villa Ciudad Parque, que toda crisis realmente nos puede unir más, claro. Y podemos caminar. O sea, no puede perturbar esa cuestión conjunta de la que vos hablabas, de esta construcción. O sea, siempre se puede seguir construyendo, y quizás eso es lo que tenemos que hacer, poner más cuerpo aún del que pensamos que, o del que pensamos que sentimos que ponemos, ¿no? O sea, el desafío es el desafío. Nos prepara para lo mejor también. Claramente, o sea, hay que tener ganas como comunidad eso de mirarnos y caminar, ¿no? Claro. O sea, o por lo menos debatir, por eso celebro también este espacio, ¿entendés? O sea, elevar la calidad del debate del que ocurre en el grupo de vecinos, ¿viste? Claro. Por ejemplo. Exactamente. O sea, como poder mirarnos y debatirlo, lo que todo lo que sea necesario. Bien. Luigi, tu mirada, a ver, después te explico. Sí, mi mirada es... Yo soy miope, así que bueno, no tengo una mirada demasiado amplia. Pero bueno, lo primero que veo es una jugarreta. Y que a veces lo legal no es justo. Es legal, pero no es justo. Y es una trampa, ¿viste? Porque si de tres candidatos dejamos dos afuera... No es lo mismo que de 20 dejar dos afuera. quedaba solo, flaco, ¿viste? Entonces eso no, no lo veo muy valiente. Fuera de lo de lo ideológico estoy hablando, ¿eh? Totalmente fuera de lo ideológico. Si dejás a todos afuera y jugás solo, claro, no estás jugando. Bien. No estás jugando. Eso lo vamos a desarrollar también como una idea que quedó, ¿no? Ahí, que quedó como en evidencia esa. Claro. Quedó muy expuesto. Muy. Ahí después lo vamos a desarrollar. Desde ahí me parece que podemos tirar como un primer hilito para, como para analizarlo. Pero bueno, seguimos con la música y con la memoria a Daniel Toro. Otra intérprete, que intérprete, digo bien, que hace las canciones de Daniel Toro y que estuvo, esto también lo relaciono con la fiesta patronal, que fue hermosa en el pueblo, donde ahí atravesamos todo esa identidad comunitaria, donde quedó, quedó reflejado. Y esta artista estuvo animando las fiestas patronales y es Roxana Carabajal. La obra El Cristo Americano de Daniel Toro, otra de las obras que también le significó la censura a Daniel Toro. Roxana Carabajal, El Cristo Americano, este Origen y Herencia, programa especial, desde la elección en el pueblo, su coyuntura en brote. Cristo americano, con una cruz de metralla, ya se ha muerto entre los hombres, no muy lejos de mi patria. Los que fueron a matarle no contaron con la muerte, que la muerte no quería estar de cuerpo presente. Y allí va con aquel niño revoltando la esperanza por los días prometidos desde América sangrada. Y allí está con los tuplales amaneciendo sus voces, ensamblado a las guitarras de los profundos. Por eso, a su sangre inmensa, no la pararon los plomos. Con el dolor de la tierra, se fue muriendo de asombro. Este Cristo americano, auroral semilla nuestra, resucitó entre los hombres que ya le siguen la huella. Señor Cristo americano, cuando triunfe la alegría. Y allí va con aquel niño remontando la esperanza. Por El Cristo Americano, la obra de Daniel Toro, la voz de Roxana Carabajal, que anduvo también por las patronales del pueblo. No hemos dado un número para que se comuniquen. 3546-532523. No. La radio y el... 3546, decirlo de vuelta, me parece 532523. Ah, perdón. Está bien. Pensé que acá tenemos un cartelito inmenso ahí. Y sin los anteojos lo leí. Y bueno, y aquellos que se quieran comunicar con mi teléfono personal, 356-762-715. Y bueno, y hay unos mensajes. Ya hay mensajes. ¿Hay mensajes? Sí, por favor, estoy para... A ver. Desde José León Suárez, Jorge y Silvi, abrazo, compañero chango querido. Oh, gracias, Jorge. Sí, Silvi. Gente que ya veo que ha dejado mensajes en otros programas. Sí, tuyos, sí, así que sí. Y porque a través de www.elbrote.org nos escuchan desde cualquier parte, como por ejemplo desde Buenos Aires. Exactamente. León, León Suárez. José León Suárez. Tuvimos el privilegio de ahí de compartir una linda una noche. Cena, sí. Ajá, claro, con Jorge. Con Jorge y con sí. Ahí en la casa de Félix. Exactamente. Bueno. Y hablábamos bastante de esto que estamos hablando ahora también, ¿o no? Ah, mirá. En la sí, en sí, esa sí, cena sí, como, sí, exactamente, ¿no? Sí, en el estas compartir. Preguntas de cómo construimos, cómo le damos la... Exactamente. La vuelta. Es verdad. Sí, ¿no? Sí, me está haciendo recordar eso. Una linda charla tuvimos. Exacto. En ese momento. Y ahí en la página también se pueden informar, están subidos programas ya emitidos, así que también les invitamos a que conozcan un poco más de la comunidad del Brote y escuchar la radio en vivo entrando ahí a la página. Bien. Por Instagram también estamos y María Rodríguez Tejila de ahí de Reartes nos manda un cuento, bueno, que después lo escucharemos con más atención, pero dice: este cuento prohibido en épocas oscuras nos cuenta acerca de lo peligrosos que son. Mm. Y manda un reel con un cuento, así que bueno, es interesante, bueno. Ahí vamos a escuchar atentamente. Muchísimas gracias por estar. Y a mí me quedan pendientes mensajes del programa anterior, así que quiero mencionar a Gustavo, que es mi vecino acá en Villa Ciudad Parque, que estuve escuchando el sábado, y también a Toti Ferrero, que es un músico de Córdoba, que nos escuchó por la web también, debe estar ahora el Toti también, así que gracias, me quedaron sin decir en el programa pasado. Bueno, ahí Luigi abrió un poco la cuestión de esta cuestión, de tres candidatos, dos quedaron impugnados y uno solo en esta presentación fue el que quedó expuesto como con esa situación, esa circunstancia, como único candidato. Se tuvo que revertir eso, bueno, con nuevos candidatos y todo, pero eso me da como para plantear, ¿no? Esos dos candidatos que acá han sido impugnados, ambos han venido con un trabajo de territorio, cada cual con su propia identidad, con su propia dinámica, con su propia mirada, pero que ha forjado a esta idiosincrasia de Villa Ciudad Parque, ¿no? Todos vienen también, estos dos candidatos, con cierta vivencia desde la artesanía, con una mirada de la vida desde ahí, ¿no? Desde el arte. Y el candidato que impugnó, en realidad, no tiene ese territorio, no tiene esa presencia de territorio. Sí, como parte de la comunidad comercial, digamos, del pueblo, y con ciertas referencias también desde ahí, ¿no? Entonces, yo lo primero que analizo también es eso, ¿no? Es la cuestión de... ¿qué autoridad moral desde el territorio tiene uno para decir no, yo acá le impido al pueblo para que estos dos candidatos no puedan ser? Y sabiendo en realidad en la dinámica de la construcción comunitaria que Ciudad Parque no está para estas situaciones, para entorpecer toda esta tranquilidad que se va logrando, ¿no? De construcción colectiva. No sé qué es lo que piensan, compañeros, desde ahí, desde el territorio, ¿no? Es parte del famoso dar a Sancho también, ¿no? Se mueven tanto las cosas, hubo un cambio, o sea, para quienes estamos hace años aquí, hubo un cambio significativo, innegable, o sea, de una gestión a la otra. En 4 años, con un año de pandemia, va o más, no sé. Uh-huh. Si juntamos todas las interrupciones al libre tránsito, creo que hubo más de un año. Fueron 3 años y medio de gestión con 2 años de pandemia. 2 años de pandemia, uh-huh. Claro. Bueno, y el otro día escuchaba eso: 40 puntos que son innegables, que uno puede ir a recorrer y está, y más si estábamos de antes, sabíamos que lo que ha cambiado. Entonces, bueno, ese, yo me acuerdo una vuelta cuando Pablo asume, lo entrevistan en, creo que en Nacional Córdoba, y le hacen una pregunta que es: ¿hasta dónde pensás que te van a dejar? ¿No? Uh-huh. Bueno, el aparato, ¿no?, está haciendo sus jugadas. Sí, hay una intervención directa, es verdad. Intención. Pau, y con respecto a esto de los territorios y de aquel candidato que presentó tu impugnación, lo que le daba marco un poco, ¿no?, a lo que Luigi también fue diciendo. Mira, me puse estos días que el tema estuvo ahí como en auge. Y lo palpaste ahí en la calle, porque estuviste. Claro, estuve siguiendo ahí un poco la noticia, escribiendo algunas notas, yendo a la movilización. Me llamaron de otras radios compañeras para consultarme, entonces me puse a tratar de investigar un poco a los otros dos candidatos. Me puse a buscarlos en redes, algo simple como para ver, bueno, cómo accedemos como vecinas y vecinos de Ciudad Parque a saber cuáles son las propuestas electorales de estas fuerzas políticas. No encontré casi nada, Chango. Un Instagram totalmente desactualizado, no encontré Facebook. A San Sebastián sí lo encontré en Facebook, encontré algunas pseudopropuestas ahí en el Facebook. Pero digo, mi pregunta era, ¿cómo me entero? Yo, vecina Paula, ¿cómo me entero cuáles son las propuestas o las ideas de pueblo que traen? Quizás, bueno, Héctor Polcan ya lo conocemos porque ya ha sido gobierno en el pueblo, claro, ¿verdad? Eso es lo que yo decía, ¿no? Entonces, bueno, son dos candidatos que, han sido impugnados realmente, que tienen todo un trabajo de territorio. Ese tercer candidato tuvo que recurrir a esto para tener primero una presencia, una visibilidad, y sin territorio, digamos. Claro, te puede gustar o no gustar Héctor Polcan, pero ya ha sido gestión, claro. Ya podés tener una idea de para dónde puede ir su idea de pueblo, digamos, ¿no? Como, bueno, hay un cierto conocimiento. Pablo Riveros ha sido nuestro jefe comunal los últimos 3 años y medio y tiene mucho trabajo territorial previo a eso, ¿no? Dentro de una organización social, digamos, conoce el territorio. Y de sentido común de primer gestión. Claro, exacto. Y ahora San Sebastián, mi pregunta, que fue un poco la que me hacía ahí en la nota, ¿qué conocemos de su trayectoria política? ¿No? No, creo que no es una persona que venga de una militancia, ¿no? Lo conocíamos como comerciante aquí en el pueblo. Es la segunda vez que se presenta a elecciones. Ya lo había hecho en una vez anterior, sin mucho tampoco revuelo, digamos, no es que logró juntar un caudal de votos o que, no sé, hubo otro acercamiento a la comunidad. Me hace un poco de ruido eso, ¿no? Como que estamos en plena campaña y no tenemos vías de acceso para conocer o cuáles serían. Claro. Quizás yo no me estoy enterando, otro vecino o vecina, las invitamos a comunicarse, que nos cuenten a ver. También, ¿no? Exactamente. Pero lo que queda en evidencia, eso como estrategia, ¿no? Este recurso de la impugnación. Porque eso quedó muy en evidencia. Con dos candidatos, digamos, con territorio, con la circunstancia de sumar desde lo ejecutivo a un secretario, ahí se ve la intencionalidad de presencia, no de territorio, sino recurriendo a otras estrategias que no hacen a la realidad y al desarrollo natural, al sentido común también, que la justicia está muy alejado de eso. Claro, bueno, precisamente, eso es lo que decís, ¿no? Hay un desfasaje en el sentido común o de coherencia entre, encima, en exponentes que deberían detenerlo, ¿no? O sea, como. Entonces ahí es como muy. Eso es lo que me resulta un juego muy, muy triste, ¿no? La verdad que es eso. Hablo desde una cuestión, no es un análisis político, ni es como es del pueblo. O sea, soy del pueblo, pertenezco a este pueblo y creo que es una hermosa posibilidad. Estoy acá porque creo que es una hermosa posibilidad de construir en comunidad. Creo que realmente es posible. Y estas jugarretas así como... Claro, te desacomoda. Y yo creo que, bueno, es capitalizarlo, ¿no? Siempre, claro. O sea, es capitalizarlo y saber que te van a venir a tirar con todo, claro. con lo que sea posible. Luigi, ¿qué quieres compartirnos en torno a esto que estamos? Bueno, justamente yo profundizo un poco en lo que estábamos, en lo que había tirado, ¿no? Que lo legal no siempre es justo. Es legal. ¿Sí? Es legal. Pero no es justo. Anacrónico. ¿Cómo? Es legal, pero, digamos, Yo por lo que estuve viendo, como anacrónico, lo que, digamos, estuve investigando poco, pero porque no soy periodista, no tengo el feeling de investigar, no, bueno, pero estuve viendo dos cosas. Una, que todo el arco político que representa a este señor hizo lo mismo en todas las comunas. Sí. No es acaso, no fue una casualidad. Encontraron la vuelta y se metieron legalmente en un rincón que estaba como abandonado, digamos. Nadie lo veía porque no es lo mismo una comuna que una municipalidad. Totalmente, claro. Entonces, bajo el punto de vista municipal, no es ni legal, pero en la comuna sí. Uh-huh. Pero no es justo, porque en realidad no fue un cargo ejecutivo el que tuvo. Totalmente, sí. Sino un cargo de acompañante, opositor. Como una mirada, como un juez, digamos, como alguien que controla. Claro. Y por la oposición, por claro. La oposición sí, controla dentro del gobierno, dentro del gobierno, dentro de la comunidad. Pero no es un cargo ejecutivo. Claro. Entonces, no es justo. Es legal, nada bien. Más. Esto pienso que nos da pie para, digamos, para lo próximo, la próxima instancia, porque ahora va a venir la música, es de plantearlo de la territorialidad, lo dije bien, de la justicia. Cuando la justicia está fuera del territorio suceden estas cosas, cuando no hay una conexión directa con la realidad del pueblo. Y más en una construcción comunitaria, como sucede en todas las comunas, estimo yo, ¿no? Entonces, ahí es totalmente atemporal, totalmente fuera de tiempo. O sea, que no construye para nada. Si la justicia tiene que permitir... Bueno, ya me estoy adelantando un poco a lo que quería desarrollar, pero por ahí vamos a transitar lo que sigue. Pero seguimos con la memoria a Daniel Toro. Este Daniel Toro, que uno de los... El primer grupo que lo mostró ahí, porque una época hermosa de la música de raíz folclórica fueron los grupos vocales en los años 60. Entre ellos estaban los Nombradores. Y como el estilo común de todo ese tiempo, en esos grupos vocales había un solista y el resto que iba acompañando. Pero lo que se destacaba era la voz de ese solista. Pasó con los Juan Caguá, con Hernán Figueroa Reyes. Y en los Nombradores, este primer grupo de Daniel Toro, su voz ahí... que ahí que prevalecía, que después le valió para él tener todo un desarrollo como solista. Así que escuchamos una grabación de los años 60 por ahí, de Los Nombradores, esta bellísima obra de Daniel Toro, la participación de él ahí, de El Antigal. Ahí vamos. Quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inque estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás. Cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel. Para dormir entre la soledad. Llorando en calor, el llanto del inmanente al bebé. Mojando el antiguo. Lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar. Tiene una lanza. Dejó las manos para la sangre con otro color. El rayo loco dio su corazón. Música. tu nombre fue final. Oh, oh, oh. Y la luna que ya, ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró. Dejó sus huellas hacia el norte, buscó el camino para ya morir. Y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral, anda por su pena desde que se fue. Levanta los ojos negros para cubrirte el muerto ideal. Clavó su pecho en la roca como una vil y sin gritar su voz. Yo en el cielo echa una maldición. Que viene de Dios, antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. El Antigal, esta obra que por estos tiempos, bueno, creo que la gente lo familiariza con la versión de Abel Pintos, pero tiene toda su historia, todo su tiempo en los años 60, con este grupo Los Nombradores y la voz que se sentía y se distinguía de Daniel Toro. 3546-532523, el teléfono de la radio. Mi teléfono personal, 3516-762715. Fede, ¿estás ahí con los mensajes? ¿Tenés algo a mano? Hay más mensajes, Chango. De parte de Nico y Karen. Hola, buen día, acá escuchándolos. Saludos, buen programa. Una pena que Pablo no pueda presentarse. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo había dejado abierto el tema de la territorialidad, me cuesta esa palabra, de la justicia, ¿no? La territorialidad y la justicia. Y digamos, la justicia, ¿no? Y la justicia, sí. Operando sobre la territorialidad. Uh-huh. Ay, me sale. ¿Qué nos puede animar a decir esto? Marta Vidal, que es esta jueza electoral provincial, que es la que dictamina esta impugnación, es la única jueza electoral en la historia de Córdoba. Hace 25 años que está en ese cargo y prejuzgando, creería que no tiene ni idea de dónde queda Ciudad Parque, por ejemplo, ¿no? Desde la ciudad de Córdoba, digamos, desde bueno, desde las distancias, ¿no? Uh-huh. Esto se siente como una intromisión de la justicia provincial, que también pasó por encima a la justicia local y pasó por encima a las funciones que le corresponden al Estado comunal, que son, por ejemplo, la de pactar una fecha de elecciones. Uh-huh. Eso sí, por esa facultad en Córdoba la tienen los municipios y comunas. La justicia no tiene la facultad de imponer una fecha, digamos. Esa instancia, ¿no?, que vos decís, cuando se anula esa nueva fecha, ahí también queda en evidencia la intencionalidad de la justicia con respecto. Y el entramado que ya tal vez antes se había pensado. Uh-huh. Después lo vamos a desarrollar. Claro, como que le pone la firma, ¿no? Exactamente. Firma queda más en evidencia. Si previo a esto estábamos sospechando que la justicia de Córdoba se inclinaba para favorecer algún sector de la política, con esta nueva impugnación al cambio de fecha que se había. El cambio de fecha se propone en función de darle justamente los tiempos a la justicia de que se pueda expedir como corresponde. Entonces, que esta jueza no dé lugar a eso, sigue alimentando la sospecha de que hay una intención, un boicot, un favorecer a, digamos, ¿no? No queremos ser mal pensadas, pero digamos, bueno, como que las evidencias están inclinando esta justicia para un lado. Fueron saliendo de a poco todas las, digamos, todas las caretas, ¿no? En realidad. Y todo eso pensado también en un tiempo cronológico, cómo ir pautando eso, digo. Uh-huh. No sé si te parece. No, y se siente recontra arbitrario. A mí genera a la comunidad, o a mí me genera una sensación de fragilidad en nuestros procesos democráticos. Uh-huh. Nos da miedo porque la justicia involucrándose tan arbitrariamente en los procesos democráticos, a mí me da miedo en principio, uh-huh, digamos, ¿no? Tenemos 40 años de democracia después de, bueno, ya sabemos cuál es nuestra historia reciente. Este tipo de estrategias y de maniobras a mí me... Y además que no es Ciudad Parque. Es como decía Luigi, otras comunas de Córdoba y otras localidades de otras provincias del país. Totalmente. Sí. Bueno, eso es para seguir desarrollándola porque está armado desde una estrategia general. Federal, claramente. Federal y general, sí. Sí, no queremos tampoco subestimar, digamos, Rubén San Sebastián, como decíamos antes, es alguien que no trae un aparato político o una trayectoria, una militancia fuerte detrás, ¿no? Pero para lograr que estas apelaciones tengan cauce es que sí, alguien hay exactamente, detrás, sí, sí, ¿no? Como acompañando... Ha quedado en evidencia. O sea que... si hablamos de la territorialidad de la justicia, acá queda en evidencia que en realidad la justicia en este caso no ha tenido una incidencia real sobre la realidad del pueblo, sobre lo que le afectó. Eso. ¿Qué es el, ayúdame a ver si me equivoco, es el juzgado de faltas a nivel local quien autorizó, oficializó primero las listas? Sí, exactamente. Y después el cambio de fecha de esa elección, para que después venga la justicia provincial electoral a pasar por encima de esa justicia local, que sí tiene territorio, sí, territorio, y pasar por encima de las facultades del Estado para, bueno, seguir tejiendo estas estrategias. Claro. Fede, ¿qué podés compartirnos? No tengo mucho más que agregar. Me había quedado con un mensaje. Llegó un mensaje nuevo de Fer. Vamos. Saludos, Chango. La construcción colectiva y la ampliación de derechos deja al descubierto la acción militante de quienes con la, entre comillas, legalidad o sin ella, apuntan contra los mismos actores en la historia. Gracias por poner compromiso militante y cuidados a esta hermosa experiencia en BCP. Fer, bueno, muchas gracias, Fer. No tengo mucho más para agregar de lo que... Bien. De lo que Luigi... Y yo tengo para agregar en el sentido de que algo que dije antes y que ahora lo quiero ampliar un poquito. Si nosotros hubiésemos tenido 20 candidatos, de sacar a dos legalmente, puede llegar a ser, digamos, potable. Uh-huh. Pero cuando hay tres y sacás a dos... Claro. ¿Cómo así? ¿A quién voto yo ahora? Claro, claro. Sí, a ver, decime, ¿a quién voto? ¿A uno o no voto a nadie? ¿Qué, es todo en blanco? No, ¿qué hago? No tengo opción. Claro. ¿Qué hago? ¿No voy a votar? Uh-huh. Bueno, ahí entra lo que está sucediendo, de hecho, en la movilización esta del miércoles pasado en las calles. Bueno, se oficializó que el candidato ahora de la Unión Vecinal es Diego Ruiz, ¿no? Uh-huh. Pero porque la Unión Vecinal tiene una construcción colectiva, digamos, ¿no? Entonces, claro, más allá de la representatividad de una persona en un puesto, hay un equipo de trabajo detrás. Entonces, si bien es verdad que Pablo es una cara mucho más visible para nuestra comunidad porque viene caminando el territorio hace años, no se cae la Unión Vecinal porque de repente se haya impugnado la candidatura de Pablo, sino que, bueno... se reconfigura un poco ahí el panorama, pero se sigue adelante. Claro, claro. En el caso de Héctor Polcan, que entiendo que está con el Partido Demócrata, sí, que consiguió para estas elecciones. ¿Sí? Claramente, porque tampoco es que trae, digamos. Sí, sí, sí. No viene. No sé, digamos, quién es él o la candidata que. Sí, han puesto, Delfini de apellido, creo que es. Pues creo que sí. Bueno, han tenido que recurrir. Pero. Sobre esto que yo planteaba de la justicia y los territorios, creo que este bloque que hemos conversado, podemos decir que la justicia, digamos, como alejada del territorio, es una justicia que quita derechos en vez de otorgar derechos. Uh-huh. Entonces hay una contradicción real ahí en el servicio de la justicia con respecto al territorio, ¿no? Y realmente, específicamente, al territorio de todas las comunas, ¿no? Lo personalizamos acá, nuestra comuna, pero ahí es que lo que podemos plantear como un cierre de esto, ¿no? ¿Les parece? Uh-huh. Que en vez de otorgar derecho en un territorio, ha quitado derecho. Qué contradicción, ¿no? Está armado para que así sea, digo, bueno, ¿no? O sea, está pero claramente, quedó en evidencia. Sí, y bueno, ojalá eso nos vayamos dando cuenta cada vez más, lo recordemos, lo tengamos presente y podamos obrar en consecuencia para que no. Bueno. Perdón, es que acá quedó en evidencia porque de tres sacaron dos. Bueno, hiciste, Luigi, bueno, con eso. Bueno, es que, es está que, bueno, ese desarrollo es como así, es que exacto. Tal eso cual. Es lo que pasó. Eso si hubiese central. Habido 20, nadie se daba cuenta. Claro. ¿Entendés? Sí, en sí, otros sí. lugares, que a lo mejor hay más, nadie se da cuenta. Pero acá se dio cuenta porque quedó uno solo. Claro, claro. Entonces es demasiado evidente. Muy bien. Bueno, al que no olvidamos, y el territorio de origen y herencia es la memoria sonora, es a Daniel Toro, esta obra bellísima que hizo muy conocida el grupo vocal Los Trovadores, Para ir a buscarte. Ahí vamos con esta bellísima obra de Daniel Toro, interpretada por Los Trovadores. Ahí estábamos con Para ir a buscarte, ahí Luigi, estábamos hablando acá. Y fuera de aire. Se olvidó de la consola, sí. Que había terminado la obra ahí. Es que está caliente. Pero está hermoso caliente. Este encuentro sí, con, sí, sí, entre sí. compañeros. Combatimos el frío, por lo me menos. Gusta, sí. Me gusta, me gusta. No, y este calor comunitario también, porque es eso, poder plantearlo de las miradas. Bueno, yo quería plantear el tema de la democracia, porque... todo esto en un marco democrático, la justicia en un marco democrático, por supuesto, pero también esta democracia que es generosa, que es siempre generosa, es inclusiva, en esta hermosa mirada de la democracia, al suceder estas cosas, es decir, ¿cómo me puedo valer de la democracia para entorpecer todo un desarrollo comunitario de una comunidad? ¿No? De la democracia y de la justicia. Y de la justicia, sí, por supuesto, digo la justicia en ese marco democrático. Pero entonces dejo abierto esto, ¿no? ¿Cómo este sistema que logró tanta lucha, tantos desaparecidos, tantas muertes, nietos que les falta su identidad, y que de repente se plantee esto como un recurso donde se entorpece ese desarrollo de lo comunitario. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir desde la mirada de la democracia como sistema. Siento que se empezaron a mezclar ahí como los poderes, ¿no? Bueno, se supone que está el poder ejecutivo, el poder judicial, que cada uno tiene sus funciones bien delimitadas, sus territorios, ¿no? Si bien es verdad que la justicia a veces puede tener que intervenir por alguna situación, siempre va a tener que ser buscando el mayor nivel de, como en términos generales, ¿no? El mayor nivel de participación, ¿no? Como que tiene que ir en pos de eso, se supone, la justicia, ¿no? Como de que estén todas las identidades o las voces representadas, digamos, ¿no? Que sea justo esa disputa electoral, que se den los términos adecuados. Esa tendría que ser, digamos, ¿no? Como una cierta regulación, el papel de la justicia dentro de la vida política, digamos, poniendo, ¿no?, armonía en realidad. Claro, como en buscando que esa campaña o que esa disputa electoral sean los términos adecuados. Claro. Se me ocurre la pauta publicitaria, ¿no? Bueno, todos los candidatos tienen derecho a, ¿no? Como, bueno, ¿cómo se regula que todas las fuerzas políticas puedan tener la posibilidad de presentarse a elecciones, que se puedan sentir representadas las personas que están detrás de esas fuerzas? Pero acá hay una, se pasa, ¿no? Como hay una saltar unos límites, ¿no?, de las intervenciones. La justicia tomando parte, por no decir una cuestión casi partidaria. Y muy arbitrario. Sí. ¿No? Y desoyendo lo que traías, ¿no? Lo que necesita el territorio, lo que sucede en el territorio. Sí, sí, sí. Fede. En un punto soy bastante escéptico con respecto a la articulación de los poderes y todo esto en el sistema en el que estamos, ¿no? Insisto, desde un lugar muy territorial de que es una oportunidad eso para encontrar en nosotros, en lo individual y en lo colectivo, la coherencia que no aparece en estos entramados eternos, ¿no? Bien. Luigi. Y yo creo que estamos discutiendo esto en vez de estar discutiendo qué hacer es. O en vez de estar discutiendo plataformas o trabajo o ideas o qué estamos discutiendo. Algo que no es constructivo, digamos. Y lo veo como un acto cobarde, absolutamente. Y no es político. Es una jugarreta. A ver, quiero aclarar que no pertenezco a ninguno de los dos partidos que impugnaron. Casi impugnado. No lo siento. Candidato. No votás político. En el pueblo tampoco, Luigi. ¿Cómo? No votás en el pueblo no tampoco. No voto en el pueblo tampoco. Pero, sos del Brote, que está en el pueblo. A ver, banco una gestión que vi con mis ojos, no un partido político. Banco una gestión, porque a pesar de no tener la misma ideología, hay un laburo enorme y hay unas ganas de hacer cosas buenas. Eso tiene que redundar en un beneficio, sin ninguna duda. No va para atrás. Entonces puedo, desde mi humanidad y desde mi individualidad, cambiar. A lo mejor puedo votar algo que no está a favor de lo que es mi ideología, pero sí a favor de un trabajo. Porque voy a hacer lo que me conviene. Y si el otro hace lo que me conviene, no voto. Claro. ¿Viste? Sí. Entonces estamos hablando de una direccionalidad de todo esto. Y perdón, ¿hacia qué? Y algo, ¿hacia algo que quiero agregar y nada más. El tiempo en que se impugnó, ¿por qué no lo hicieron hace 2 años? Y le dieron tiempo. Eso fue en torno a la elección. A la nueva candidatura. Claro. Impugnan esta nueva candidatura. Claro, no lo podrían haber hecho. No, porque antes no estaba la situación de esta elección. A mí pero estaba la ley que no podía dos veces. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo buscaron antes? No. Es la interpretación. Sí, o sea, que haya, él dice que ¿por qué no pidieron la modificación de la ley o de ese artículo antes para que no sucediera? No, o para que no sucediera. Y bueno, ahí entra en juego lo de la lo del sentido común de esa parte de la ley. Cuando se enteraron de que eran Pablo y Polkan, tendrían que haber dicho, no, momento, hace 6 meses atrás, claro, o 7. No, no, pues entonces hay una estrategia, sí, eso queda en evidencia. ¿Estamos? Uh-huh. Y una direccionalidad también, ¿a quién afecta más directamente todo esto? Vos me avisás con tiempo y yo cambio, ¿viste? No, que después lo que me pasa como votante es como... A nivel nacional siento que está re difícil saber a quién vas a votar, ¿no? Como hay mucha incertidumbre en la vida política de nuestro país y de nuestro pueblo. Pero para mí el votar a nivel local tiene otro peso y otra importancia, porque totalmente, siento que al candidato que voy a votar es mi vecino, mi vecina, que yo la gestión, la veo, la sufro, la gozo, la vivo, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que es lo más cercano y a mí. Claro. Entonces, definitivamente para mí tiene otro peso poder elegir libremente. Dentro de, tampoco era, como dice Luis, era que teníamos tantos candidatos, teníamos 3 candidatos hasta ese momento, y te quedás con un sabor amargo, digamos, uh-huh, ¿no? Como de, bueno, sí, y con incertidumbre de, bueno. Aparte había tuvo una energía en torno a las elecciones así de cierto, bueno, de un protagonismo, del lado que sea, ¿no? Eso, ahí potente, era muy potente toda la energía que había. Y la construcción comunitaria es energía, también es energía humana que nos va envolviendo, que nos va haciendo, bueno, yo voy por este lado con este candidato, pero había toda una efervescencia, una energía, ¿no?, humana, que es lo que sucede en estos territorios que son de comunidad, del tú a tú, ¿viste? No, exactamente, cuando no siempre hay, se hablaba no en las elecciones macro a lo largo de toda la historia con frases cliché como la fiesta de la democracia. Creo que lo que es precisamente en estos espacios pequeños se puede hablar de eso, y siempre hablando de sentirse parte de la comunidad. Acá te sentís parte, claro, de la comunidad. Acá sabes que tu palabra incide, tu presencia. Entonces, bueno, por eso digo, ante estos muros que intentan poner, me parece que lo que nos puede hacer es más creativos, más unidos. Claro, más, totalmente. Bueno, hermoso tiempo pasamos, ¿no? Una horita muy intensa. No me decías, estamos. Gracias por participar de este especial de Origen y Herencia, en un momento muy especial. Gracias a vos. De nuestra comunidad. Gracias, Pau. Gracias, Fede. Gracias, Luigi. Bueno, gracias a todos por escucharnos, los mensajes que nos van acompañando, ese calor humano desde lo virtual, pero que está presente también, que el acompañamiento de nuestro programa, que siempre está a la grapa con miel, que nos acompañó para pasar el frío. Bien, excepto el biche que no tomó. Muy bien, yo paso de largo. Bueno, muchísimas gracias. Esto queda abierta la tranquera para otro especial, tal vez, de encontrarnos y plantear una mirada desde el brote, porque desde ahí era un poco abrir esta tranquera de origen y herencia. Elecciones en el pueblo, su coyuntura en brote. Así lo titulé este encuentro. Muchísimas gracias. Este Origen y Herencia, que es un retrato y memoria sonora de raíz folclórica. Hoy, desde la música, la memoria a Daniel Toro, y nos vamos recordando su voz, escuchando su voz en esta canción emblema del pueblo, porque donde quien la cante, todo el pueblo la canta. La Zamba para Olvidar, nos despedimos con eso por el mismo Daniel Toro. Muchísimas gracias. Sepan que los lunes 18-19 Origen y Herencia sale en Córdoba, en la radio comunitaria Encuentro 95.7. Y como decía Yupanqui, que nos vaya bien a todos. Hasta el próximo sábado. Gracias. Primero. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Que